En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a Unido, es la plataforma de comercio electrónico liderada por la Asociación Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual, ARS. Hoy nos acompaña Axel Cardona, el ex coordinador del proyecto. Buenos días, Axel. Hola, buenos días, Leticia. Cuéntanos qué es Unido. Pues Unido es una plataforma que nace de una necesidad, de un problema, y es la dificultad para la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual en España. Es un proyecto que lidera, como has dicho, la Asociación Riojana de Personas con Discapacidad Intelectual, que ahora ha cambiado su nombre y se llama Igual a Ti. Y nuestra asociación empezó con este proyecto y se dio cuenta en el camino que había muchas otras organizaciones como la nuestra que necesitaban un medio para dar a conocer y comercializar las creaciones de nuestras personas. Y es ahí donde Unido se convierte en ese pequeño hogar para las creaciones y la venta de productos hechos a mano por nuestras personas. Desde la entidad Igual a Ti, ¿cuál es la vinculación con Unido? Igual a Ti lidera el proyecto, de hecho toda la plataforma logística está en nuestra propia asociación, que está en La Rioja, y desde aquí centralizamos todos los productos que elaboran distintas organizaciones. Esto lo hacemos así porque nuestra organización no solo desde el primer momento está liderando el proyecto, sino también porque queremos dar una respuesta eficiente y rápida a las compras que hacen los consumidores. Y entendemos que si tenemos que esperar a que una organización de Madrid, otra de Barcelona, otra de Salamanca, otra de Navarra, envíen cada uno de los productos que va adquiriendo su consumidor, no solo seríamos muy lentos, sino que también seríamos excesivamente costosos por los transportes de cada una de esas piezas para poder enviarlas al cliente final. ¿Quiénes serían las personas que componéis el proyecto? En el proyecto actualmente estamos trabajando varios técnicos de la asociación en lo que es la gestión de la plataforma, pero hay muchas otras personas en cada una de las organizaciones que colabora en el proyecto. Es decir, nosotros en La Rioja elaboramos algunos productos, pero hay muchos otros productos que vienen elaborados de otras organizaciones como la nuestra, del tercer sector, entidades sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio, que trabajan con el mundo de la discapacidad y que tienen sus propios talleres, sus propios centros especiales de empleo y podríamos decir que en conjunto, Unido en este momento, está integrando a más de 10.000 personas con discapacidad en España. ¿Podríamos decir entonces que Unido es un centro especial de empleo? Unido, de hecho, nuestra asociación y todas las asociaciones que lo componen son asociaciones o fundaciones, pero tienen cada una sus propios centros especiales de empleo, al igual que lo tenemos nosotros. Sí. ¿Qué productos podemos encontrar en la página web para poderlos comprar? Pues la verdad es que ha sido una de las partes que más nos ha llevado y es configurar esos grandes apartados que forman Unido, porque tenemos organizaciones del mundo de la discapacidad sorprendentes que hacen trabajos muy diversos. Tenemos desde empresas que hacen velas y jabones de excelente calidad, a empresas que hacen bisutería, otras que trabajan el textil, la papelería. Entonces nosotros lo que hemos hecho en nuestra tienda es agruparlo por secciones. Entonces tenemos una sección que se llama Celebraciones, en la cual se encuentran todos los productos que creemos que encajan bien para bodas, bautizos y comuniones, que hay muchísimo material que trabajan nuestras organizaciones en este sentido. Luego están los textiles, la bisutería, la cerámica, la papelería, otra sección que llamamos Relax, donde están velas y jabones, otra que llamamos Madera, porque hay centros especiales de empleo de nuestras organizaciones que trabajan y muy bien la madera, y tenemos desde juguetes hasta diferentes productos de decoración y productos para empresas con la madera. Otra de gourmet, porque hay muchas organizaciones nuestras que fabrican mermeladas, panadería, vino y otros productos. Y también tenemos el apartado niños, porque tenemos organizaciones que trabajan que tienen imprenta y que elaboran también juguetes con madera y con otro tipo de productos. En cuanto a la gestión de almacén, preparación, el embalaje de los productos, ¿quién lo realiza? Este es un trabajo que realizan nuestras personas, son personas con discapacidad, y es otra forma de que ellos se integren en el proyecto y de que también podamos generar puestos de trabajo. En épocas especiales como la Navidad, donde tenemos muchos pedidos, ellos tienen un papel muy importante para ayudarnos a procesar cada uno de los envíos, meterlos en su respectiva caja, preparar todo el empaque y llamar a las empresas transportistas con las que colaboramos para que hagan esta gestión. Son ellas, son trabajos que requieren una formación, pero que en cuanto ellos, como cualquier persona, cogen esas destrezas, lo pueden realizar solos. ¿Quiénes pueden comprar estos productos artesanales? Pues mira, Leticia, nosotros estamos orientados tanto al público particular como a empresas. Cuando es un cliente particular que compra una unidad o varias unidades, porque también ocurre que la gente entra y como ve que los precios son asequibles y que los gastos de envío no son muy altos, pues compra tres o cuatro cosas porque son detallitos para regalar a su familia, en fechas especiales, etcétera. Y para empresas tenemos también un servicio en el que analizamos cuáles son las necesidades de la empresa, qué tipo de detalle o de obsequio quiere realizar a sus trabajadores, a sus clientes, y podemos hacer productos personalizados, que también los hacemos para ocasiones especiales como bodas, bautizos y comuniones, pero en el caso de las empresas muchas veces nos piden el añadirle su logotipo, ponerle una tarjetita especial en la que diga que la empresa está colaborando con Unido y con las empresas con las organizaciones sociales y entidades del tercer sector. Si alguna de las personas que nos está escuchando quiere, bueno, contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Pues mira, es muy sencillo. A través de nuestra página, que se escribe un nido, como un nido de pájaro, pero todo junto, unnido.com, y allí encuentran también nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico. El teléfono es el 941-483-753. 941-483-753. O por correo electrónico en info@unnido.com. Axel, aparte de bueno de la formación que se les da a estas personas, ¿ofrecéis alguna actividad o taller a los artesanos? ¿A los? Artesanos, a vuestros artesanos. Vale, cada uno de los centros de empleo, de los centros especiales de empleo, como pertenece a una organización social independiente, lo que hace es que en función a las áreas en las que trabajan las personas y a las maquinarias y herramientas de las que disponen, realizan esas formaciones. Nosotros, por ejemplo, en La Rioja tenemos el taller de serigrafía y realizamos las formaciones para nuestros chicos y nuestras chicas en serigrafía y en las nuevas técnicas de serigrafía que van saliendo. También tenemos en La Rioja la sala de encuadernado. Y aquí realizamos también toda esa formación para las personas. Y hay diferentes tipos de manipulados de piezas que realizamos también la formación a nuestros chicos y chicas. Pero las organizaciones que, por ejemplo, trabajan la madera están permanentemente actualizándose y actualizando la maquinaria y los procesos para que no representen ningún riesgo para nuestras personas. Lo mismo sucede con los que trabajan el textil, que ha sido una de nuestras áreas más exitosas en los últimos meses, porque cada vez más nuestras organizaciones están intentando trabajar con materiales ecológicos y reciclados. Y, por ejemplo, el textil, elaboramos unos bolsos que son con trozos de telas que ya sobran en la industria de la confección española, de la gran confección, y con los cuales elaboramos bolsos a medida, piezas únicas, que están teniendo muy buen resultado. Axel, ¿cómo se podría colaborar con vosotros, aparte de con la compra de estos productos? Yo creo que es muy importante para nosotros la difusión del proyecto. Cuando alguien conoce nuestra plataforma y lo comparte a través de las redes sociales, o lo comparte en sus entornos familiares o de trabajo, Esa es la parte que más nos cuesta a nosotros, porque invertir en publicidad cuesta mucho dinero y nosotros no tenemos grandes presupuestos para hacerlo, y es una gran ayuda que nos pueden ofrecer. También hay personas que nos dicen, yo no puedo hacer una gran compra o no tengo necesidad de hacer una gran compra, pero puedo conectarte con organizaciones o con personas que sí lo pueden hacer. Y a veces también nos ha surgido que hay empresas que se han interesado por nuestro proyecto y nos dicen, nosotros trabajamos, el caso que te contaba del textil, tenemos una serie de stock que no podemos darle salida y que muchas veces va a los contenedores. Si vosotros queréis, lo podemos donar e intentar hacer un proyecto juntos. De hecho, hubo un proyecto que ganó un premio nacional de diseño, fue una empresa fabricante de, bueno, que se dedica a la comercialización de corchos para tapones de vino, y con ellos elaboramos una colección de productos de decoración con tapones de corcho, y Ecoembes nos dio un premio nacional de diseño por este trabajo. ¿Contáis con apoyos económicos por parte de la administración? No, las organizaciones como tal solicitan los apoyos para las organizaciones, pero Unido como tal en este momento no depende de ninguna subvención ni apoyo de ninguna entidad pública. ¿Qué necesitáis actualmente en la entidad, ya sea algún recurso material o económico? Como te decía, creo que lo fundamental para nosotros es cada vez darnos a conocer más y también el poder desarrollar nuevos productos, porque quien alguna vez se ha aventurado en la creación de un solo producto sabe todo el proceso que hay detrás. Muchas veces necesitamos una mano de diseñadores, de fotógrafos, de profesionales del vídeo, de gente del mundo de la comunicación, porque al final, para poder llevar a buen término un producto, necesitamos desde el diseñador industrial que nos ayuda a ver la viabilidad de ese producto, de esa creación, hasta la última parte que es la comercialización y captar imágenes que lo hagan atractivo al consumidor. Axel, y ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Pues creo que las personas con discapacidad cada día nos muestran sus reales capacidades y tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de percibir y de valorar su talento y darnos cuenta de que a veces en el día a día los que no tenemos una discapacidad nos creamos barreras y dificultades ante pequeñas cosas, y ellos todos los días nos dan un ejemplo de superación, de entusiasmo, de valores, y creo que es algo muy positivo que todos deberíamos valorar y apoyar, porque al final todos somos seres humanos, tenemos nuestras diferencias, nuestros talentos, nuestras dificultades, pero el mundo de la discapacidad cada día nos aporta mucho más y nos enriquece mucho más. Axel, pues muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. A ti, Leticia, y a todo el equipo de Hoy Radio. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en Hoy Radio.